Junto a Ramón Robles, académico de la Universidad de Santiago de Chile, profesor experto en musicoterapia. Hace un par de días atrás estuvimos enlazándonos con la radio RCN de Colombia sobre un tema muy interesante. Les comento. Tilo Trejo es un joven mexicano que vive en Sacramento, California. Tiene 28 años de edad, pesa 75 kilos y sufre una rara enfermedad llamada traslocación. En diálogo con RCN, Nelly Trejo, hermana de Tilo, dijo que los médicos no le daban mucho tiempo de vida, pero todo cambió en la familia cuando algunos años compré el disco de Shakira, Pies Descalzos. Cuando lo puse, me di cuenta que mi hermano sonrió. Pusimos el disco de Shakira en un equipo de música portátil y cuando sonó la canción Estoy Aquí, Tilo empezó a tratar de respirar por sí mismo. Hace 3 meses los doctores del Southern Memorial Hospital en Sacramento le dijeron a la familia Trejo que Tilo probablemente no viviría más. Pero es increíble que la música haya logrado este efecto. Estos muchachos de la radio RCN conversaron con el experto chileno Ramón Robles, profesor con el cual estamos trabajando en musicoterapia para que sea un proyecto que beneficie el clima de aula. Que saben que los chicos ya están viviendo una experiencia donde cada vez están más violentos, están más agresivos. Estamos trabajando la musicoterapia como una herramienta que favorece un buen clima de aula, dándole también estrategia a los profesores para poder manejar el aula, no gritando, sino logrando la cooperación y también favoreciendo las buenas relaciones humanas. Y uno de los campos que hemos estado trabajando es también la musicoterapia como una aplicación en personas que sufren diferentes traumas o problemas de carácter neuronal. Bueno, en conversación con Ramón Robles, experto en musicoterapia, afirma la radio RCN, la música de Shakira tiene ciertas características, la vibración produce estímulos en las neuronas que inducen el movimiento y su música es muy estimulante. Robles aseguró que si siguen esa terapia el niño puede tener mejores reacciones. La música también es medicamento. Bueno, y esto es lo que queríamos compartir con ustedes. En realidad, hoy están pasando cosas muy bonitas y muy sorprendentes. Aquí un extracto de lo que se conversó hace un par de días atrás con nuestros amigos de Radio RCN de Colombia. Para borrarte y olvidar. Escuchamos esa música, la de Shakira, porque conocemos de una novedad también en el campo de la música, que a raíz de este tema en especial, un joven de 28 años, un muchacho de 28 años, que vive en Sacramento, en California, en Estados Unidos, tiene un problema, tiene un síndrome, una anomalía cromosómica llamada traslocación. Uno diría que es un ser que no reacciona ante ningún sonido ni movimiento externo, pero Balaguer lo hizo y sus padres, sus familiares lo empezaron a notar al momento de escuchar esta melodía y en particular la música de Shakira. Lo ha hecho en Elda, este joven mexicano llamado Tilo Trejo fue diagnosticado con esta enfermedad a los 6 meses de edad que lo mantiene en una condición de retraso mental, parálisis cerebral y física. La familia de Tilo, que está radicada precisamente en Estados Unidos, compró el disco hace algunos años de Shakira, Pies Descalzos, y empezó a notar la mejoría de Tilo. Recientemente él ya no puede casi comer y según nos comentaba la hermana, lo único que mantiene con vida, la única alegría que tiene este joven mexicano es cuando escucha la música de nuestra cantante colombiana Shakira. Bien, el cuerpo médico que lo trata, el cuerpo médico que lo ha diagnosticado, pues también está pendiente de lo que pase y por supuesto estudiando este fenómeno. Saludamos a Nelly Trejo, allí en Sacramento, en California, en Estados Unidos, quien es hermana de Tilo, también profesora de educación especial en secundaria. Hola Nelly, bienvenida a RCN aquí en Colombia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estuvimos muy pendientes de esta información y efectivamente estuvimos observando algunos videos donde el joven empieza a tener algunos movimientos con los ojos, con su cabeza, al momento de escuchar la música. ¿En qué momento empiezan ustedes a detectar que con este tipo de música había una reacción por parte de Tilo? Bueno, primero que todo, Tilo reacciona, pero vamos a decir que cuando escuchó a Shakira por primera vez fue en el 96 y notamos que se alegra y sonríe, y cuando él tiene convulsiones, cuando él convulsionaba y le tocábamos la música, le ayudaba a calmarse también. Llegó el tiempo de que cuando él podía comer, solo comía si le tocábamos la música, o solo tomaba su medicina si le tocábamos la música de Shakira. Sí, precisamente. Bueno, ahí estábamos escuchando la conversación previa, lo que yo les comentaba, este niño que tiene este problema puntual, tiene 28 años, y lo interesante de la conversación es la explicación que da Ramón acerca esta nota sabemos, la están escuchando. De la musicoterapia, que es lo que está tomamos contacto a esta hora con cobrando Robles, mucha fuerza. Escuchemos lo que hablan con Ramón Robles, nuestro investigador chileno, un gran amigo, que quiero compartir con ustedes. Puede resultar en una persona enferma, incluso en las plantas, de lo cual se habla muchísimo. Doctor Robles, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Hola, Ramón Robles, a sus órdenes. Bueno, estuvimos hablando, usted lo escuchó hace un momento con esta señora, con doña Nelly Trejo, quien es la hermana, un muchacho que tiene una anomalía cromosómica llamada traslocación, algo así como un autismo, no reacciona a absolutamente nada externo, pero con la música de Shakira específicamente, él tiene algunos gestos, se mueve, incluso sonríe. ¿Esto qué puede generar a futuro? ¿Puede resultar un aliciente para un eventual tratamiento? Puede resultar muy positivo, ya que Shakira, como le explicaba yo anteriormente a la periodista, tiene ciertas características en el canto y ciertos sonidos. Y algunos sonidos son muy parecidos cuando cantan los delfines. Por ejemplo, si usted pone un niño autista y lo pone cerca de delfines, porque aquí en Chile estamos haciendo terapia también con delfines, con sonidos de cuenco, con caretán y campanas tibetanas, y con la misma música. Le decía también que he trabajado con plantas, la cual crecen más rápido, si son naranjas crecen más rápido, son muy jugosas, hasta el sabor les cambia. Hemos trabajado con flores y verduras también, y hierbas comestibles y no comestibles. Entonces, en la persona, la vibración va produciendo estímulos en las neuronas, lo cual induce al movimiento. Y la música de Shakira es muy estimulativa para producir movimiento. Yo le aseguro que si sigue en esta campaña, ese niño puede tener mejores reacciones, muy positivas. Incluso nosotros mismos, yo soy muy admirador de la música de ustedes, la cumbia, por ejemplo, sí. Y trabajo mucho con adultos mayores, con personas que tienen incluso paraplegia. Y cuando se pone la música con este ritmo, se va produciendo como una afinidad con el corazón y va produciendo movimiento, y inmediatamente la persona empieza a mover los hombros, a rotar los hombros, a rotar las caderas, y eso induce al movimiento, produce irrigación sanguínea. Los estímulos cerebrales van haciendo que el cuerpo empiece a obedecer en su movimiento, en las órdenes que le da el cerebro. Por lo tanto, yo creo que va por muy buen camino, y estoy muy contento que ustedes estén difundiendo este tipo de terapia, ya que es una terapia tan sencilla y tiene muchas coberturas, sí. En cuanto a la música misma, nosotros acá tenemos, por ejemplo, un instrumento que se llama el metagua, que es un jarrón de greda, en lo cual al tocarlo va produciendo ritmo con el corazón. Entonces uno puede controlar las taquicardias, puede controlar las arritmias del corazón. Se pone una música mucho más tranquila, entra en estado alfa la persona, el cuerpo empieza a liberar endorfinas, que es un anestésico natural del cuerpo, y también si usted se masajea, por ejemplo, la parte superior de la oreja, empieza el cuerpo a fabricar antiinflamatorio y analgésico, más la música produce un comportamiento y un relajo, y al mismo tiempo sirve de medicamento. Aquí la música sería el medicamento. Qué bien, y eso es lo que esperan también los familiares de Tilo. Muchísimas gracias, doctor Ramón Robles, allá en Chile. Encantado, muy agradecido, y a sus órdenes cuando ustedes gusten, y a ver si me envían un correo, le voy a dar el mío, a ver si le envío de regalo música para que ustedes lo puedan aplicar, y con las explicaciones correspondientes. Tenemos música para aliviar dolores de la columna, por ejemplo, cada vértebra tiene un tono musical. Sí, pues vamos a hacer una cosa, doctor Ramón Robles, vamos a contactar con usted una cita la próxima semana, por supuesto, vía telefónica, y hacemos específicamente este tema relacionado con la musicoterapia, de qué manera ayuda a aliviar los dolores. Excelente. Qué tipo de música para usted qué tipo en su de casa puede ayudar. Exacto. Cuente conmigo, y tengo bastante tiempo porque estoy jubilado ahora, ya, así que ya tengo mucho más tiempo. Vale, excelente, y sabemos que muchos oyentes. Un gran abrazo y un saludo fraternal de aquí, de Santiago de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón Robles, experto en musicoterapia. Ya tenemos un compromiso con él la próxima semana porque es un tema bastante inquietante. Y aquí Balaguer, vamos a seguir escuchando, por supuesto, esta va a ser una tarde de Shakira. Bueno, ahí está el aporte de Ramón. Es verdad, a nosotros nos ha costado muchísimo en Chile difundir el proyecto, pero hemos tenido ciertos logros y cierto alcance, y eso posteriormente lo queremos compartir también en el programa. Estamos en un conversación con el Ministerio de Salud para poder generar un plan de musicoterapia y relajación con adultos mayores. Post Fiestas Patrias tenemos una presentación frente a la comunidad médica del Hospital Félix Bulnes. Tenemos un trabajo muy interesante acerca de lo que es la musicoterapia y las embarazadas en la Universidad de Concepción, ya para octubre. Y en Punta Arenas vamos a viajar a un seminario internacional que se va a realizar en el confín del mundo con grandes investigadores, y se va a plantear esto como una real herramienta para favorecer diferentes ámbitos como la educación, la salud, el desarrollo personal. Así que yo quería compartir con esto con ustedes, porque en el transcurso de la próxima semana estaremos hablando con Ramón acá en el programa, ya en forma habitual, acerca de técnicas de relajación, meditación. Creo que ya es muy importante hablar de esto, aportar a la comunidad de Puente Alto. Hay muchas personas estresadas, viviendo malos momentos, y queremos aportar el granito correspondiente para mejorar la calidad de vida de muchas personas. Un granito nunca está de más. Entonces, gracias por escuchar este trabajo que hemos estado desarrollando por años y que hoy comienza a dar sus frutos, no solamente en Colombia, sino también en España y en otros países de Europa. Pero es triste a veces que en Chile uno no haya podido difundir esto como quisiera. Cuando se planteó la oportunidad de desarrollar un libro, un testimonial, un libro recopilatorio con Editorial Planeta, algunos ejecutivos prefirieron hacer la vida de la geisha antes que estar desarrollando un proyecto de este singular alcance científico y propositivo para mucha gente. Así que bueno, ahora se nos viene mucho trabajo y lo queremos compartir con ustedes. Desde la próxima semana estaremos hablando de tips, cómo usar la música, cómo potenciarnos y cómo mejorar nuestra calidad de vida a partir de esto que denominamos la musicoterapia.